Vuelve a ser mi cumpleaños y en mi mesa habrá dos platos, aunque sepa que esta vez tú no vendrás. Solo quiero de regalo dar la vuelta al calendario para que estos años pasen hacia atrás. Cumpliría un año menos y al soplar daría fuego a las velas que pusiste en el pastel. Tras invierno vendrá otoño, tras septiembre vendrá agosto y mañana será un poco más ayer. ¿Para qué quiero palabras si ya no te canto a ti? ¿Para qué quiero mis labios si tus besos los perdí? No quiero mis primaveras si no crecen tus violetas. Desde hoy creceré hasta que nací. Volveríamos al día más feliz de nuestra vida y otra vez sería la primera vez. A mis ojos volvería cada lágrima caída sobre telegrama urgente de papel. Las noticias contarían que las balas regresaron a esas armas que apuntaron a matar. Volverían a la vida las voces que disentían y con ellas algo más de libertad. Los perdí. No quiero mis primaveras si no crecen tus violetas. Desde hoy creceré hasta que nací. ¿Y para qué quiero yo el aire si tu aliento no está aquí? ¿Para qué quiero mis manos si no te tocan a ti? No quiero mis primaveras si no crecen. Creceré hasta que nací. Creceré hasta que nací. Desde hoy creceré hasta que nací.